11:48 minutos, nosotros seguimos hablándoles de carnaval, porque no solo el pregón a cargo de Francisco Javier Sánchez va a ser protagonista de la fiesta de carnaval este fin de semana. Además, también tenemos que hablarle de la fiesta gastronómica más antigua del carnaval ubriqueño y de mayor interés entre todos los carnavaleros. Se trata de la choriza, que se va a celebrar acto seguido después del pregón. Vamos a hablar de todos estos asuntos, lo vamos a hacer con la responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con Pepi Gloria Pérez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico en este espacio de carnaval. Pepi Gloria Pérez, muy buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, Rocío, y a todo el ubriqueño. Sí. ¿Lleva el escenario del pregón algún tipo de cubierta por si la lluvia aparece, que parece que sí que va a aparecer? Sí, pues esa es una duda que todo el mundo tiene, porque ya me comentaban ayer que si este fin de semana tendríamos choriza, y la verdad que por parte del ayuntamiento nosotros no queremos que haya que no se prive de ninguna fiesta gastronómica. Ya la tortilla pasó lo que pasó, pero se pudo dar, pero por supuesto que lo que es la puerta de estos carnavales, como es el pregón y como es la choriza, pues el ayuntamiento ha tenido en cuenta que la inclemencia meteorológica, y tenemos una carpa que ya está instalada en la plaza del ayuntamiento, lo podrán comprobar, ocupa todo lo que es el escenario y algo más, porque tiene unas medidas de 8 por 10, una carpa grande, ¿no? Es una carpa con una altura considerada y además blanca, ¿no? Ya lo irán viendo y ya está montada, ¿no? Estamos ahora mismo revistiendo lo que es el escenario, que ya tiene la loneta puesta, y le pondremos ahora unos faldones. En definitiva, estamos también decorando lo que son los ornamentos de jardinería aquí en la farola. Y otra cosa muy importante que hemos tenido este año en cuenta, como ya saben todos los ubriqueños, la retirada de vehículos de la Plaza La Verdura, que era de tanto interés, y la verdad que esta mañana todo tren, porque teníamos previsto la retirada de coches para hoy, y estamos ornamentándola también, estamos instalando asientos de hierro, colocando el pivote, esta jardinería, intentando de mejorar lo que es ese centro de la Plaza de La Verdura. Haremos algunos toques, pero después de esta fiesta seguiremos trabajando lo que es la Plaza de la Verdura. En definitiva, espero que a todos los ubriqueños y a todos los visitantes que vienen a vernos en este fin de semana, que sabemos que son muchos los que les gusta esta fiesta como es la choriza, les guste lo que hemos hecho aquí en este casco antiguo. Uh-huh. Pues es una de las novedades entonces de la choriza de este año. Cada choriza, hay alguna novedad. El año pasado, por ejemplo, fueron esos sanitarios añadidos que se colocaron en distintas zonas del casco antiguo. Este año la principal novedad es el hecho de que la Plaza de la Verdura va a estar fuera de coches, porque es una iniciativa que se planteaba por parte de un grupo de personas que realizaban una recogida de firmas y hacían la petición al ayuntamiento. El ayuntamiento la ha aceptado y se van a retirar los vehículos, se va a prohibir el estacionamiento en la Plaza de la Verdura y se va a hacer efectivo precisamente desde ya para que pueda estar para la choriza libre de coches, ¿no? Sí, ya desde esta mañana se han retirado todos los vehículos, y también decir que hemos tenido en cuenta, estamos colocando siete asientos, mobiliario urbano, ¿no?, para de hierro fundido, para que la gente se pueda sentar y tenga otro aspecto. Poco a poco iremos dotándola de algunos toques, porque lo que sí queremos darle a esa plaza un toque, que es una plaza muy con mucho interés, una plaza que tiene mucha historia, y poquito a poco irán comprobando los vecinos cómo va a quedar, también involucrándose todos los establecimientos que están dentro de esta plaza, bares, etcétera, irán corrigiendo y mejorando lo que es ese embellecimiento. Uh-huh. Pues la Plaza de la Verdura, que desde ahora ya pasa a ser libre de vehículos, y por tanto, bueno, pues se acondiciona, ¿no?, para que quede mucho mejor, ¿no?, si es posible, con eso, mobiliario urbano, asientos, jardinería, pivotes también, en fin, un poco de todo, ¿no?, para darle más vistosidad a lo que es ese entorno. Bueno, pues va a ser una de las novedades de esta choriza, de la choriza. Tenemos que hablar, y tenemos que hablar, por tanto, también del tiempo. De esas predicciones meteorológicas no son nada buenas. Si miramos la Agencia Estatal de Meteorología, nos hablan de un 100% de probabilidad de lluvias para el sábado, también el domingo o el lunes. Así que la lluvia parece que sí, que definitivamente va a estar presente. Esto no significa que la choriza se vaya a suspender o aplazar, porque es una de las fiestas gastronómicas que, bueno, llueva o no llueve, siempre se lleva a cabo, ¿verdad?, en nuestra localidad, en nuestro carnaval. Exactamente, hay una tradición, nunca se ha suspendido, y independientemente de la inclemencia meteorológica, vamos a tener en cuenta de que Aquí en el ayuntamiento se ha instalado, que es la carpa, pero me consta, está hablando ahora mismo con uno de los, con un miembro de la asociación de la Plaza 28 de Febrero, que también van a colocar un tordo, y las dos barras que están dentro de la torre, ¿no? Lo que es en la calle Ronda y en la torre cerca del Peñón, pues no sé lo que tendrán preparado esta, tanto la hermandad como esta persona que este año va a llevar la barra de la calle Ronda. Si tienen previsto, yo creo que sí que montarán algo, porque hay que tenerlo en cuenta que las previsiones no son muy, muy factibles. De todas formas, sabemos que eso sí nos va a perjudicar algo, pero yo sé que la gente y tanto el visitante espera ese día y no nos importará coger el paraguas a un chubasquero. Uh-huh. Deja mal sabor de boca, ¿no?, el hecho de que la lluvia vaya a estar presente, porque coincide la choriza en un puente, el día festivo del viernes, coincide, bueno, pues precisamente con lo que es el fin de semana festivo, y bueno, pues fastidia un poco que a lo mejor la lluvia pueda deslucir lo que es esa fiesta del carnaval. Efectivamente, sabemos que sí, que las inclemencias, que el tiempo muchas veces distorsiona y no le da la visibilidad, la visibilidad y esa alegría que tiene. Pero por otra parte, siempre el carnaval es muy alegre, sus coplas, sus cuplés, etcétera, y sobre todo eso, ese colorido que hay, ¿no? Y yo creo que con el espíritu y el ánimo que tiene la gente, pues seguirá como siempre y ha pasado un buen día y divertirnos y punto. Bueno, pues vamos a entrar ya en materia, en detalle, en los aspectos importantes de la choriza. Vamos a conocer algunos datos. Por ejemplo, comentábamos antes nosotros que una de las principales novedades que había tenido la choriza en años pasados fue la colocación de esos sanitarios públicos. Vamos a tener sanitarios públicos también este año. ¿Dónde van a estar colocados? ¿Cuántos van a ser? Uh-huh. Vamos a comenzar por bueno, desde que este equipo de gobierno llegó se incorporaron inmediatamente los sanitarios, ¿no? Ya llevamos una trayectoria de 2 años y este año el tercero. De sí, que este año tenemos un sanitario más y la ubicación de ello, pues estos servicios van a estar dos sanitarios en la Plaza del San Juan, ¿eh? Otro va a estar en la zona del San Antonio, otro va a estar ubicado en el cruce de la calle La Torre, también en la calle San Martín, ¿no? Precisamente por donde, para que la gente se pueda colocar, se pueda en la tienda de Virgüe, por aquella aproximación. Y también uno en la plaza de 28 de febrero, igual que el año pasado. Estos son los 5 sanitarios que van a estar este año en la choriza. Entendemos que aquí en la plaza del ayuntamiento, como es lo primero que se hace, el pregón, Y también tenemos establecimientos y bares, pues no era tan necesario porque luego la gente se traslada a lo que es a la parte de la torre, ¿no? Entonces hemos intentado de colocar en todo el trayecto de lo que es el casco antiguo y la torre y la plaza 28 de febrero, todos los sanitarios. Espero que todo el mundo esté contento con esta ubicación que desde el departamento técnico hemos intentado de darle cabida y en lo que es en el casco antiguo. El año pasado se colocaba sanitarios en la Plaza de la Verdura, este año no se opta por utilizar esta localización, sino que se colocan en otros lugares del casco antiguo donde no, a lo mejor no hay tanto sitio para acudir, ¿no?, si es necesario. Exactamente, hay que tener en cuenta que aquí en esta zona lo que es la plaza y establecimientos, bares, etcétera, que tienen ya por sí sus sanitarios, ¿no? Y también en lo primero, ¿no?, que se da aquí, entendemos que en la parte donde se concentra más gente y donde la gente suele estar más tiempo, ¿no?, pues hemos tenido en cuenta eso de intentar de colocar los 5 en todo el recorrido de la choriza. Bueno, pues 5 sanitarios es lo que va a contar este año con la choriza. 5 sanitarios que hay que sumar también, imagino, bueno, pues a los que están dentro de los propios establecimientos, los bares, ¿no? Exactamente. Que sacan sus barras a la calle, pero que en su interior pues tienen también esa los sanitarios por si lo necesitan, lo requieren los clientes y demás. Y bueno, pues hay que sumarlos también. Bueno, eso por un lado. Por otro, número de barras. Barras que va a haber en la choriza este año, tanto las que forman parte de barras oficiales con colectivos como las otras barras que son más privadas y que son los propios bares, establecimientos los que sacan a la calle. ¿Cuántas va a haber y dónde van a estar? Mira, pues exactamente las barras oficiales sabemos todo el mundo que son 3, ¿no? Que está en la calle Ronda, está en la torre cerca del Peñón, que es la que pone en frente de San Antonio, más o menos, que la tiene la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, y la barra que va en la Plaza 28 de Febrero por parte de la Asociación de Vecinos, ¿no? Este año la de la calle Ronda, como siempre esa barra la llevaba la hermandad del cautivo, pero se le ha ofrecido y tampoco estaba interesado este año, ¿no? al igual que el año pasado, ¿no? A continuación se le ha dado en las distintas comisiones que hemos tenido de carnaval, se ha ofrecido a las asociaciones, a colectivos, etcétera, se la ha estado trasladando a la plataforma de desempleados también, se le ha dado la oportunidad de poder llevar esta barra, pero la verdad es que nadie ha estado interesado. Como siempre, hay gente particulares que están interesados, y este año la ha solicitado también Sara Moreno Ortega, y Sara Moreno Ortega es la que va a atender en la barra de la calle Ronda, ¿no? Independientemente de estas tres barras oficiales, como siempre en el San Juan, el establecimiento que está en la esquina ha solicitado saca barra, va a sacar su barra, en la Plaza de la Verdura Carriles también, la Peña Flamenca, está también, que yo recuerde, ya con las tres oficiales ahora mismo, que yo recuerdo ahora mismo, son esas barras son las que se han pedido, han pedido solicitud, y las barras que han pedido y se le están aprobadas, pues llevarán un distintivo, un cartel diciendo que son barras oficiales que tienen permiso para montarlas, ¿no? A ver, para recopilar, tenemos las tres barras oficiales de la Choriza de toda la vida, que son Ronda, Peñón y 28 de Febrero. Y luego están las barras que sacan los establecimientos. Son en la Plaza de la Verdura, Carriles y Peña Flamenca. ¿Qué más? Ah, no, perdona, también la asociación de la Plaza de la Verdura. En la Plaza de la Verdura hay tres. Vale. La asociación también nos ha solicitado una barra. La Peña, Carriles, el San Juan. Y nada más, yo creo que no hay ninguna barra más que no hayan solicitado, porque Cristóbal no saca barra, queda la Morcilla, no saca barra, y ya por la Torre no hay más barra, excepto las oficiales. Entonces tendremos 3 y 3, 6 y 7, ¿no? Exactamente. 7 barras. La Ronda, Peñón, 28 de Febrero, la Plaza de la Verdura 3 y en el San Juan Cuna. Sí. Uh-huh. Eso es lo que yo ahora mismo... Sí, porque, bueno, te puedo decir que hoy a última hora también ha llegado que de las que estamos contando, algunos se la pasan a la solicitud y a última hora, ¿no? Entonces, ahora mismo son estas 7 barras las que están, que tienen consentimiento por parte del ayuntamiento. Uh-huh. De esas 7 barras, las que van a repartir chorizo, al menos el que sabemos, ¿no? Porque las particulares pueden repartir degustaciones, si lo desean, lo que quieran, pero en principio... Las que van a formar parte de lo que es la Choriza son las tres barras oficiales y son, por tanto, la de Ronda, Peñón y 28 de Febrero. ¿Cuántos kilos de chorizo se van a repartir entre estas tres barras? Pues las tres barras oficiales van a llevar cada barra 100 kilos de chorizo. Este año se ha duplicado lo que es los kilos de chorizo, igual que en todas las fiestas que se han llevado a cabo durante el carnaval, ¿no? Este año, gracias a la delegación, porque no es que la partida de festejos uh-huh. tenga... más importe económico, simplemente que entendemos que hay que fomentar y hay que estar apostando por nuestras fiestas gastronómicas, y la Delegación de Participación Ciudadana pues ha participado en poder colaborar, y este año se ha dotado cada barra y cada fiesta por el doble de lo que el año pasado se dio. Por lo tanto, cada barra oficial uh-huh. llevará 100 kilos de chorizo, independientemente que aumenta todo lo que son los ajos, el vino, el pan, todo lo que conlleva lo que es ese plato para degustar por todos los visitantes y ciudadanos. Entonces, el año pasado recordemos que era justo la mitad, ¿no? Se repartió por cada barra 50 kilos de chorizo, 150 en total. Este año se dobla la cantidad y son 300 kilos de chorizo los que se van a repartir. Efectivamente. Bueno, por lo demás, en cuanto al resto de colaboraciones, colaboraciones, organización, ¿no? Que supone para la delegación de festejo la celebración de la Choriza, bueno, pues colocación de barras, colocación de la cesión de las degustaciones que se van a ofrecer, lo sanitario, ¿qué más tipo de acciones se emprenden para celebrar la Choriza? Pues todo lo que esté en nuestra mano, nosotros entendemos que este tipo de fiesta hay que fomentarla, habría que fomentarla porque es un interés que tiene todas las personas que nos visitan, que ya tienen una tradición llegando a Ubrique en esta fecha porque le interesa lo que sobre todo está Choriza, que se da, viene muchísima gente, y el ayuntamiento siempre tendrá en cuenta el mantener y el poder aumentar lo que es la Choriza y el Día del Pregón, ¿no? Indistintamente de las demás fiestas que también estamos ahí para trabajar por todas, ¿no? Pero sabemos que esta fiesta es muy importante, este día, lo que es el Día del Pregón y la Choriza. Uh-huh. El pregonero, pues la verdad, agradecerle a Francisco Javier Sánchez Gil por ese pregón que nos va a degustar el sábado, ¿no? Sabemos que estará un poquito nervioso y todo lo que nos ha pedido, hemos intentado de ofrecérselo todo lo que está a nuestra mano y estaremos ahí con él para lo que de aquí en adelante, de aquí al sábado, pues, nos pueda pedir. Estamos intentando de embellecerlo todo, darle y nada más. Yo agradecerle a él por ser pregonero de este año y sé que tiene una trayectoria que es un... que es un carnavalero que lleva muchísimos años atendiendo lo que es esta fiesta, que le gusta muchísimo, y desde aquí animo a los distintos carnavaleros que para el año que viene se puedan entre ellos, porque sé que cuando he mantenido reuniones estos años atrás con ellos y había que escoger un pregonero, la verdad que no todo el mundo quiere participar, ¿no? Es un acto que con un compromiso muy grande por parte del que lo da, y no todo el mundo está dispuesto, pero de aquí animo para que el año que viene haya otro carnavalero que esté dispuesto a dar ese pregón, ¿no? Y nada más, yo decir que la delegación de festejo y en sí yo como delegada de fiesta, pues la verdad que me tendrán siempre para lo que sea, para mejorar lo que sea, estas fiestas de carnaval y todas las fiestas, ¿no? Y intentaremos en la medida de lo posible y lo que esté en nuestras manos de poder dotarlas siempre sujeto a lo que estamos sujetos, a los problemas que día a día tenemos a nivel económico, ¿no? Pero por lo demás no hay ningún problema. Yo de aquí también quiero aprovechar para agradecerles a todos, a los carnavaleros, a los letristas, por ese trabajo que han hecho durante meses para sacar esas letras, esos pasodobles, esos cuplés, y decirle que sigan trabajando y nada más, y a todos los que han participado en esta comisión, a técnicos, a gente desinteresada que trabaja porque le gusta la fiesta y siempre quiere aportar cualquier detalle para mejorarla y anunciarla, porque también a ese cartel que tenemos de fin de semana del Carnaval de Ubrique, donde es muy muy peculiar, donde se ve que durante este fin de semana tenemos la morcilla, las tortas de bacalao también, de vino dulce, tenemos ese pregón y esa choriza, ¿no? A todo el mundo que está ahí trabajando por la fiesta para cubrir que suene fuera de nuestra frontera, uh-huh, darle muchísimas gracias. Uh-huh. Eso es lo que tenemos previsto para este puente del Día de Andalucía, no solo la celebración de la choriza y el pregón, que sin duda es el plato fuerte, lo más importante de la fiesta del carnaval, también en otras fiestas gastronómicas, la morcilla organizada por Cristóbal Río en el Bar Las Cuatro Esquinas, en la calle Gral, que es otro de los referentes también casi del Carnaval de Ubrique, ¿verdad? Dentro del ámbito de las fiestas privadas, será creo que el 28 de febrero, ¿no? Sí, es el 28 de febrero. Que es como es tradicional. En las cuatro esquinas. Y también esa bacalá, ¿no? Esa degustación de tortas de bacalao, que es otra novedad este año de las fiestas gastronómicas. Por cierto, que al comentante antes sobre el tema del resto de acciones que pudiera llevar a cabo el ayuntamiento para poner en funcionamiento lo que es esta fiesta gastronómica, la choriza, pues no solo está el reparto de chorizo, la organización de barra, colocación sanitaria. También, por ejemplo, te quería preguntar por el tema de tráfico, porque hay que recordar que se corta al tráfico el acceso al casco antiguo por distintas vías, lo podemos recordar. Y el tema de seguridad, ¿qué se va a hacer también en ese ámbito? Siempre tenemos en cuenta el tema de seguridad, tanto la policía como mi compañero el concejal Víctor Chávez es el que está pendiente de todo este tema con el jefe de la policía, como siempre, como todos los años hemos estado actuando, y sabemos que lo que es el casco antiguo, todo esto está cortado, ¿no? Y a partir de las 10 de la noche habrá que tener en cuenta de que todas las barras de que están en el casco antiguo hay que retirarlas, lo que es todo lo que vimos, ese mobiliario que se ha montado, lo que es en la calle, y ya cada establecimiento tiene un horario, pero se va a permitir hasta las 4 de la mañana, ¿no?, el que puedan estar abiertos. Eso es lo que llegamos en la última reunión y lo que se va a mantener siempre atendiendo. Recuerdo que el año pasado creo que fue una hora menos, ¿no?, hasta las 3, y este año hemos tenido en cuenta una hora más. Desde aquí pedirle a los vecinos que es una fiesta que se da al año y intentaremos entre todos que se lleve a cabo. Y también pedirle a los visitantes, a los ciudadanos que atiendan, que disfruten de la fiesta, pero por favor que mientras menos actos vandálicos y etcétera, y que a los vecinos que disculpe también ese tema por parte de algunos de su ciudad que se mantiene ese día, independientemente de que están los servicios, etcétera, pero que poco a poco iremos concienciando a la gente de que hay que mantener nuestras calles limpias, que estarán dotadas de contenedores de basura, etcétera, y que por favor que arrojen todo lo que sea a los contenedores y que no perjudique a nadie, ¿no? Es lo que quiero también dejar claro. Movimiento para el comportamiento cívico. Por tanto, por recapitular, en este plano último que hemos abordado durante la fiesta gastronómica, el tráfico va a permanecer cortado por la torre y el carril desde el mediodía de este sábado. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Sí. Y luego las barras de la calle cierran a las 10 de la noche y los establecimientos abrirán hasta las 4 de la mañana. Sí, los establecimientos cada bar, yo sé que tienen sujeto, depende de la actividad que tienen, un horario, ¿no? Pero se va a permitir hasta las 4 de la mañana. Son otros detalles también de la choriza que queríamos nosotros apuntar aquí desde la sintonía de la mañana. ¿Algo más que se nos quede pendiente en relación a esta fiesta gastronómica, en relación al carnaval de este puente, el que vamos a tener? Recordemos que nosotros tenemos la choriza del pregón, también otras fiestas gastronómicas que se van a desarrollar. Y bueno, pues no sé si quieres apuntar alguna otra cuestión más. Pues sí, pero también sabemos que el día de la choriza también está la celebración del mejor disfraz, ¿no? Uh-huh. Que son premios que están dotados al mejor disfraz de adulto por 100 euros y el infantil por 50 euros, ¿no? Decir que se tienen que inscribir aquí en la plaza del ayuntamiento momentos antes, ¿no? Que se le dará un número y nada más. Y después también tendremos ya para la semana que viene el siguiente concurso de disfraces. Uh-huh. También decir que esta noche en el Francisco Fatou, sí, es el otro acto benéfico, uh-huh, ¿no? Donde va dirigido a dos colectivos, Dame tu mano y vamos juntos, ¿no? Y de comentar que hasta el momento, pues, hace precisamente media hora, quedaban solamente ya 29 entradas, ¿no? Uh-huh. La verdad es que es la primera vez que se va a conseguir que se llene ese salón de actos al completo, y agradecerle a todo el mundo esa colaboración que han tenido con este acto benéfico, ¿no? Pues importante también, sin duda, esa gala benéfica que se va a desarrollar esta noche en el Maestro Francisco Fatou, con la actuación nuevamente de las agrupaciones, las 10 agrupaciones del carnaval oficial de este año. Y bueno, pues es importante porque en los años que se venía celebrando normalmente siempre quedaban entradas por vender y parece que apenas quedan unas 29, ¿no? Así que si tienen intención de ir, pues pueden acudir cuanto antes a adquirir esa entrada, ¿verdad? De todas formas, comentar que si a lo largo de la mañana, ¿no?, y a primera hora de la tarde no se hubiesen vendido las 29 restantes, a partir de las 7 de la tarde, por parte de los dos colectivos, la taquilla va a estar abierta, también se puede decir, en el Francisco Fatou, ¿no? Uh-huh. Y comentabas también, por cierto, que eso nos quedaba nosotros pendiente este dato, el concurso al mejor disfraz de la choriza, una iniciativa que se viene desarrollando durante los últimos 10 años. Y bueno, lo que podemos saber de momento, ¿hay ya inscrito o todos se reservan para el mismo día de la choriza? ¿Se inscriben en ese momento? Hay algunos que se reservan, uh-huh, pero la verdad que estoy comprobando aquí que un año se hizo eso hasta el mismo día, pero hasta el mismo día, perdón, no se pueden inscribir. Estoy corrigiéndolo aquí porque se está abierto el plazo desde el día 24. Se ha abierto antes desde el día 24 y se va a intentar hasta el día 27 porque el primer año cometimos ese error de que el año pasado nos lo preguntaban, pero la verdad que es lo que se monta aquí, es muchísima gente la que participa y va a estar abierto hasta el día 27 de febrero. O sea, desde hoy. El 24 hasta hoy. Hasta hoy el 27, no el mismo día no se puede inscribir. Ah, vale. Estaba yo ahora mismo porque me estaban preguntando también sobre el día de la bicicleta, que no tiene nada que ver, y tengo una confusión, que sí se tienen que inscribir esa mañana en el proyecto, pero no tiene nada que ver conmigo. ¿Sabes lo vale, que vale, es? Bueno. Son preguntas. Entonces, desde el 24 está abierto el plazo de inscripción para presentarse con, uh-huh, al concurso de disfraces, hasta hoy, día 27, que hasta las 3 de la tarde está abierto aquí en el ayuntamiento, ¿no? Uh-huh. Siempre ha pasado que después, que lo que estaba comentando, que hay mucha gente que viene después, ¿no? Pero la verdad que hay que prepararlo todo, porque es donde hay que preparar esas inscripciones con esos números que lleva cada uno, que el jurado tiene que verlo uno por uno, y la verdad que no se podía ampliar más el plazo porque era un problema. Ya lo intentamos el primer año, fue un problema, y desde el año pasado se corrigió. Uh-huh. ¿Cuántos inscritos hay de momento, se sabe? No te lo puedo decir, no tengo ese dato ahora mismo. Vale. Lo que sí te puedo decir es que el jurado de este año es el mismo que estos años anteriores, Miguel Herrera e Inmaculada Castro. Uh-huh. Ese jurado que durante estos últimos años ha sido los que han fallado los premios del concurso al mejor disfraz de la choriza, también han estado en el concurso de disfraces. ¿Estaban también en el concurso de disfraces? Sí, en el concurso de disfraces, exactamente el mismo jurado, uh-huh, para el concurso que para el día de las chorizas. Miguel Herrera, recordemos, Inmaculada. Inmaculada Castro. Inmaculada Castro, son los miembros del jurado que van a fallar el premio el día de la choriza. Aquellos pequeños que se quieran inscribir y quieran participar en el concurso, también los adultos. Y bueno, recordemos que siempre este premio está caracterizado por ofrecernos tipos muy originales, muy divertidos, que nos han llamado muchísimo la atención y que merecen la pena pues verlos y disfrutarnos, ¿no?, durante el desarrollo del pregón y también durante la choriza. Este año a lo mejor con la lluvia puede lucir un poco más, pero bueno, ahí queda también el planteado, ¿no?, la convocatoria, el concurso al mejor disfraz de la choriza. Y también hay que recordar que el día del pregón se entregará también la placa a la autora del cartel del carnaval, ¿no? A Natalia Dubosky Naranjo, uh-huh. y al pregonero, uh-huh. a Francisco Sánchez. Exactamente. Y no sé si también este año entrega de placas para las agrupaciones del carnaval del año pasado. No, este año no va a haber placa para las agrupaciones, porque la verdad que el año pasado resultó que las placas se quedaron y la verdad que no tenemos ni sabemos ni nos dieron ningún argumento porque las placas se retiraron, y la verdad nadie ha comentado ninguna comisión, y entendemos que no hay parte ningún interés de las placas. No tenemos exactamente, este año se va a dar la placa a la autora del cartel y al pregonero. Uh-huh. Pues va a ser el, después del pregón, el acto de entrega de placas, que es habitual, en este caso para pregonero y para autora del cartel, donde se entrega además también el premio a la autora del cartel, ¿verdad? A Natalia Dubosky, y luego ya el fallo del concurso al mejor disfraz de la Churiza, que también se va a dar a conocer durante el desarrollo o después del desarrollo del pregón. No sé si algún otro asunto más. Por ejemplo, me comentaban por aquí alguna duda sobre el tema del botellón en el casco antiguo, si se está permitido o no está permitido el botellón. De esto ya hablamos el año pasado, creo, ¿verdad? No sé si se mantiene la misma línea en este sentido o no. No, tenemos entendido que el botellón no está permitido, uh-huh. en el campo antiguo. Eso entendemos es. Perfectamente que el botellón está ubicado en la parte de la zona, ¿eh? ¿El botellódromo? Del hiperso, el botellódromo, y solamente no se va a permitir, vamos, entendemos que es lo que es la fiesta gastronómica y lo que hay en esta fiesta, pero igual que en otros años, y el botellón no se va a permitir. Uh-huh. En ninguna zona del casco antiguo. Pues se queda también esa duda, interrogante que planteaba un oyente, contestada. 12 y 14 minutos, aquí nos vamos a quedar agradeciendo a la responsable de festejo que nos haya atendido en el espacio de carnaval de la mañana de hoy jueves. Y bueno, pues para terminar, imagino que desearles a todos los ubriqueños que disfruten de esa fiesta gastronómica del carnaval y que disfruten también de todas las actividades que nos ofrece en cuanto a fiestas y cultura este puente del Día de Andalucía. Exactamente, agradecer a todo el mundo su trabajo y que se divierta todo el mundo y que pase muy buen fin de semana con esta choriza y este pregón. Muchísimas gracias. Uh-huh. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Doce y cuarto, hasta aquí el tiempo dedicado al carnaval. Enseguida volvemos en la sintonía de la mañana con el resto de contenidos previstos para la jornada de hoy jueves. Radio Ubrique con el carnaval. En Barriada Ministro Fernández Ordóñez, bloque 4, Alumar. Disponemos de un servicio inmejorable en todo tipo de trabajos de aluminio, marquetería y cristalería. Sea cual sea su proyecto, nosotros se lo fabricamos a medida. Disponemos de un servicio rápido, económico y garantizado. Alumar, los mejores profesionales a su servicio. Pídanos presupuestos sin compromiso. Estamos en Barriada Ministro Fernández Ordóñez, bloque 4. Teléfono 677-56-2041 o 956-46-2822. Alumar, calidad, buen servicio y mejores precios. En Mercaprecio, calidad al mejor precio. Los precios más competitivos en Mercaprecio. En calle San Pablo número 11, Mercaprecio. En Mercaprecio sus compras a domicilio totalmente gratis. Mercaprecio, calidad y precio sin competencia. Ofertas para este jueves, viernes.